Radio Comunal presenta. ¡Ay, ay, ay, tierra querida! Ay. Así es mi tierra. Un recorrido por la música de mi tierra. Tendrás que llorar. Buenos días tengan todos ustedes, queridos radioescuchas de esta su estación consentida, la 92.9 FM, Las Voces del Gran Mirador, transmitiendo desde San Pedro Atlapulco, Estado de México. Y pues este día tenemos un sol brillante, claro, nos referimos a este sol Luis Miguel, que estará actuando, estará para todos ustedes cantando en esta su estación consentida, la 92.9, música ranchera de este gran cantante, un cantante inigualable, un cantante que pues ha dado de qué hablar con tantas y tantas cosas que este señor ha hecho, muy buenas y también unas cosas malas, como todo, ¿no? Bien, bien, señores, nos vamos con estas canciones de este gran cantante Luis Miguel. Nos vamos ahora con La Viquina y El Viajero. Para todos ustedes, queridos radioescuchas. Solitaria causa

populistas y guapos, amantes postrados. Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno, porque he encontrado cantos, caricias y consuelos. Por tantas cosas bellas me quedo en tu seno, gozando tus pregones te canta el viajero. México, México, te llevo en el corazón. Con la alegría del mariachi me brota la inspiración. México, México, de bronce tu corazón. Hoy como sones jarochos cantados con emoción. México, México, te llevo en el corazón. La comunicación es un derecho humano. La radio comunal es tu derecho. Construyamos nuestros medios de comunicación para el buen vivir. Por una radio de uso social comunitario para San Pedro Atlapulco. Si es posible, entonces es real. ¿Qué les parece, queridos radioescuchas? ¿Cómo ven a este gran cantante, a este gran sol? Pues prácticamente es un sol mexicano que en esta ocasión hemos recopilado su música ranchera, su música que llega a todo el mundo, a todos ustedes, a todos los radioescuchas de San Pedro Atlapulco y los alrededores. 92.9, Las Voces del Gran Mirador. Luis Miguel Gallego Bastri nació en San Juan de Puerto Rico el 18 de abril de 1970, a menudo conocido como El Sol. Es un cantante y productor musical mexicano de ascendencia hispano-italiana. Es considerado como uno de los artistas más exitosos de América Latina por su amplia gama de estilos musicales, incluyendo pop, baladas, boleros, tangos, jazz, big band y su tradicional música de mariachi. Bien, bien, querido público, pues vamos a continuar con esta música de este gran cantante, no sin antes recordarle que el lunes pasado tuvimos aquí a un gran saxofonista de aquí de San Pedro Atlapulco, Luis Miguel Salvador Limón, que estuvo actuando y es un fanático de este gran cantante Luis Miguel, a quien le mandamos un gran y caluroso saludo. Vámonos con estas dos canciones, Échame a mí la culpa y México en la piel. Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, en aguas calientes deshilados, lana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así

pase. Cúbrete tú la espalda con mi dolor, que allá parece, queridos amigos, esta actuación de este gran cantante Luis Miguel, un sol que brilla por sí solo y que está deleitando a su público en esta ocasión? Pues creo que no solamente los jóvenes, sino también todas las personas mayores, por este gran legado musical que tiene este gran cantante Luis Miguel. Luis Miguel es conocido y reconocido como el único cantante latino de su generación, que no se cruza con el mercado de la interpretación en inglés. Durante la explosión latina en la década de 1990, a pesar de cantar solo en español, continuó siendo el artista latino más vendido en la década de los 90, y se le atribuyó la popularización del género bolero en el mercado general. Hasta la fecha ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Se imagina nada más, más de 100 millones de discos. Bien, querido público, nos vamos ahora con esta canción, La Media Vuelta, también interpretada por Luis Miguel, otra gran canción de ese gran cantante José Alfredo Jiménez. Después de esta canción, nos vamos a un corte de estación. Cuando muera la tarde. con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Haz porque yo quiero que te vayas. ¿Escuchaste? Es el sonido del mundo derrumbándose. Es el de nuestro resurgimiento. Radio Comunal, un proyecto de comunicación comunitaria de San Pedro Atlapulco. Radio Comunal, en nuestra voz, todas las voces. La Universidad Pedagógica Nacional presenta Descarga Salud, podcast para vivir mejor. Hola, mi nombre es Ana Luz Ortega González, soy licenciada en nutrición y actualmente participo en el área de Cultura Física y Deporte de la Universidad Pedagógica Nacional. El día de hoy contamos con la presencia de Salvador Hernández Hilarios, nutriólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana y educador en diabetes, que nos hablará de un tema muy importante. Hola, agradezco la invitación y el día de hoy vamos a hablar de los mitos sobre el desarrollo de la diabetes. Si te dijera que te dará diabetes por un susto, ¿me creerías? No, ¿verdad? Porque solo es un mito. Si tienes algún familiar o amigo con diabetes, seguramente has escuchado muchas razones por las cuales piensan que desarrollaron la enfermedad y te pondrás a pensar si esto es verdad o una exageración. Hablemos de estos mitos que han surgido por la falta de información o por textos y datos falsos que inundan las redes sociales. Mito 1. La diabetes es una enfermedad de gente grande. La mayoría de nosotros tenemos algún familiar de edad avanzada que tiene o tuvo diabetes. Son personas que probablemente desarrollaron la enfermedad alrededor de los 50 o 60 años y que después de varios años de un pobre apego al tratamiento, fallecieron a causa de las complicaciones. Esta realidad ha cambiado drásticamente. A cualquier edad se puede desarrollar la diabetes. De hecho, existen casos de niños que principalmente por malos hábitos de alimentación han desarrollado primero obesidad y posteriormente, como los adultos, están propensos a tener diabetes. Mito 2. Si mis papás tienen diabetes, ¿a mí también me va a dar? Es común escuchar este comentario como si estuviéramos hablando de una sentencia de muerte, y no es así, ya que los factores modificables tienen más peso. Si analizamos los hábitos adquiridos en casa, nos darán una pista del por qué tal vez nuestros padres desarrollaron la diabetes. Sus hábitos son nuestros hábitos. La responsabilidad que tenemos como jóvenes adultos es adquirir y poner en práctica nuevos conocimientos en pro de nuestra salud. Por ejemplo, si anteriormente consumías en casa una gran cantidad de alimentos con azúcar y grasa, ahora sabes que no es saludable y tienes mejores opciones como elegir una colación baja en azúcar y con alto valor nutricional. Mito 3. Si consumo alimentos light, ¿no me dará diabetes? Esto es falso. En los últimos años, la industria de los alimentos ha utilizado grandes cantidades de azúcares en la fabricación de los mismos. No solo estamos hablando del azúcar de caña, sino de otros endulzantes, tanto naturales como artificiales, que han provocado que tengamos acceso a pequeñas porciones de comida con alto valor calórico y, por consiguiente, un aumento de peso. Como opción, se nos ha propuesto sustituir su consumo por otros endulzantes llamados edulcorantes, y que normalmente los encontramos en pequeños sobres. Sin embargo, es cuestionable el beneficio que han tenido en la prevención de la diabetes. Es importante saber que la potencia en el dulzor de estos sustitutos es mayor comparados con el azúcar, y que nuestro sentido del gusto manda una señal de satisfacción al cerebro, y que más adelante tendremos que seguir satisfaciendo y así aumentaremos la cantidad o la frecuencia de su consumo. Además, la palabra light no siempre se refiere a la disminución de azúcares en los alimentos, también se puede referir a la disminución de grasa o calorías. Lo ideal es disminuir poco a poco el consumo de alimentos con azúcar y acostumbrar a nuestro paladar a sabores menos dulces. Recuerda, la diabetes es una enfermedad que se desarrolla principalmente por malos hábitos de la alimentación, sobrepeso u obesidad, consumo elevado de azúcares en los alimentos y falta de actividad física. No te dejes llevar por falsos mitos y cambia a un estilo de vida saludable. Actúa como un promotor de buenos hábitos en tu hogar. Muchas gracias por la información, que sin duda será muy útil para todos nosotros. Nos vemos en la siguiente cápsula con más información de salud. Descarga Salud es una producción de la Universidad Pedagógica Nacional. Bien, querido público, pues ¿qué les parece después de regresar de este corte de estación? Vamos a continuar con este gran cantante que en esta ocasión he recopilado esta música ranchera para todos ustedes. Es música para el gusto de mucha gente desde, vamos a decir que desde los 8 años hasta los 60, 70, 80 años, porque es música que nunca pasa de moda. Y antes de continuar con la historia de Luis Miguel, bueno, parte de su historia, porque hay mucho por hablar, mucho por decir de este gran cantante, vamos a recordar en este lunes, el día de mañana martes, se celebra un aniversario más de la resolución presidencial que el presidente de la República nos entregó las tierras a San Pedro Atlapulco. 14 de agosto, día de la resolución presidencial. Un saludo a todos los amigos, a todos los comunales y a todas las autoridades que van a estar el día de mañana de fiesta juntamente con todo Atlapulco. Bien, Luis Miguel comenzó su carrera musical en México en 1982. Ha ganado más de 120 premios a título personal por sus canciones y álbumes, y es el cantante más joven en recibir un Grammy con 15 años de edad. Fue el primer artista latino que recibió dos galardones de platino, entre otras, por canciones y álbumes individuales. Su álbum más reciente, México por Siempre, fue lanzado en el 2017. Le valió su segundo número, uno de los álbumes regionales de Billboard en México, y logró el doble de estatus de platino. Bien, querido público, vámonos ahora con dos canciones más de este gran cantante Luis Miguel. Que seas feliz y Cruz de Olvido. Seas feliz, feliz, feliz. Es todo lo que pido en nuestra despedida. No pudo ser después de haberte amado tanto. Tan absurdas de la vida. Siempre podrás contar conmigo. No importa dónde estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirnos con reproches con llanto, yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz. Siempre podrás contar conmigo. A donde estés, al fin que ya no ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirnos con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz. Y en vez de despedirnos con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, Así es mi tierra, un recorrido por la música de mi tierra. Con el atardecer me iré de ti, me iré sin ti. Dejaré de aquí con un dolor dentro de mí. corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, cruz sin ti me moriré de hastío. Culpable no he de ser de que por mí puedas llorar. Será para ti, prefiero así que hacerte mal. Yo sé que sufriré, mi nave cruzará un mar de soledad. Adiós, adiós mi bien, recuerda que te amé, que siempre te he de amar. Sin ti me moriré de hastío. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. ...92.9 FM... Las Voces del Gran Mirador, transmitiendo desde San Pedro Atlapulco, Estado de México, en este especial de este sol, Luis Miguel con su música ranchera. Y te invitamos a que nos llames al 5535-734609... porque tenemos sorpresas para la próxima semana. Tenemos a la Rondalla Madrigal obsequiando algunos de sus discos que tiene en su nueva producción, La Rondalla Madrigal, la próxima semana. Bien, también quiero mandar un saludo a nuestro gran amigo Jorge Sánchez, otro de los cantantes de aquí, de San Pedro Atlapulco. Esperemos que nos esté escuchando también. Va un saludo muy caluroso para Jorge Sánchez. Bien, Luis Miguel también es conocido por sus actuaciones en vivo de gran recaudación. Con el Luis Miguel Tour, que tuvo lugar en el 2010, visitó 22 países en América y en Europa, donde se presentó en un periodo de 3 años, con un total de 223 presentaciones en todo el mundo, por lo que es el más largo tour de recaudación realizada por un artista latino. También posee el récord de mayor cantidad de presentaciones consecutivas, agotando las localidades en el Auditorio Nacional de México, con un total de 30 conciertos consecutivos, así como un récord de mayor cantidad de presentaciones en el mismo lugar, con un total de 240 conciertos. Luis Miguel su padre, Luisito Rey, que también en estos días un poco polémico por la situación en que ha vivido este señor en la vida de su hijo Luis Miguel. Bien, nos vamos con otras dos canciones a manera de Luis Miguel, Cielo Rojo y Por un Amor. Con todo cariño para todos ustedes. Estoy dormido, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul. Pero cuando despierto, el cielo es rojo, me faltas tú. Aunque yo sea culpable de aquella triste, ahora en internet. Descarga y comparte en atlapulco.wordpress.com. Sufre mi pecho que late tan solo. llorado gotitas de sangre del corazón. Me ha dejado con el alma herida, sin compasión. Pobre de mí. Esta vida mejor que se acabe no es para mí. Pobre de mí. Pobre de mí. Cuánto sufre mi pecho que late tan solo. ...92.9 de FM, Las Voces del Gran Mirador, transmitiendo desde San Pedro Atlapulco, Estado de México, para todos y para cada uno de ustedes, queridos radioescuchas. Bien, esta ha sido pues una hora especial con Luis Miguel, en esta ocasión con su música ranchera. Más adelante estaremos con el mismo, pero con boleros de gran altura, boleros para ti. Llámanos al 55 35 73 46 09 y prácticamente ve apartando realizando tus preguntas para todos los integrantes de la Rondalla Madrigal que estará la próxima semana. Bien, antes de despedirnos y de decirles que este gran cantante tiene una historia pero enorme, porque más adelante también vamos a descubrir algo sobre todos sus amoríos que ha tenido con tantas y tantas actrices, con tantas chicas guapas, chicas bonitas. Bien, nos vamos a despedir, no sin antes decirles muy agradecido su amigo Juan Gutiérrez en este su programa Consentido en la 92.9, Las Voces del Gran Mirador. Así es mi tierra. Y nos vamos con esta última canción que se llama Entrega Total para todos ustedes. Esta vez ya no soporto la terrible soledad. Yo no te pongo condición. Harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Llévame, de ser posible, hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad. Llévame si quieres hasta el fondo. Entregarme a ti en una forma total, no con un beso nada más. Quiero ser tuyo, sea por el bien o sea por el mal. Quiero entregarme a ti en una forma total, no